El cine no solo es entretenimiento. También informa y sensibiliza. Maratón de Cineclub Resistencia. Gracias a tu respuesta, el maratón continúa. Dos veces por semana bajan nuevas películas y documentales en formato DivX. Visítanos en cineclubresistencia.blogspot.com. El cine es cultura en resistencia.